Andalucía, 5 de la mañana. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Damas y caballeros, señoras y señores, tengo el placer de comunicarles que llevamos 5 horas y 30 segundos de un nuevo viernes. Pues sí, efectivamente, ya está aquí el fin de semana. Viernes 30 de julio, que es el 211º día del año en el calendario gregoriano. ¿Qué quiere decir eso? Pues que quedan 154 días para el 31, para que concluya este 2021. A esta hora tenemos 22 grados y medio en Tomares Zaudín, que está muy cerquita de la capital hispalense de Sevilla, 21,8 grados en la ronda este de la capital onubense de Huelva y 27 grados en Jaén. El sol saldrá a las 7 de la mañana y 10 minutos y se pondrá a las 21:31 exactamente. Con lo cual el día tendrá 14 horas, 21 minutos y 16 segundos de horas de sol. Lo de los segundos me hace gracia porque ya tiene que ser difícil calcularlos, ¿eh? Bien, pues sepamos el tiempo que nos espera para este viernes, que promete ser caluroso, como debe ser, en plena canícula de julio, hoy quizá un poco más que ayer, seguramente alcanzaremos 38 grados o más, pero bajarán algo las temperaturas de cara al fin de semana. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Albizu nos lo cuenta, el tiempo que vamos a tener este viernes. Iván, buenos días. Buenos días, suben las temperaturas máximas en la vertiente mediterránea de forma notable, incluso con avisos por valores elevados. Se podrán superar, por ejemplo, los 38-39 grados en la campiña cordobesa, en el Valle del Guadalquivir, en la cuenca del Genil y en Antequera, con máximas en horas centrales de 40 grados en Granada, 39 en Córdoba, 37 en Jaén, en Sevilla, 36 en Huelva, 33 en Almería, en Málaga o 29 en Cádiz. Los cielos poco nubosos o despejados, salvo nubes bajas y brumas en la costa mediterránea, en Cádiz y en el Bajo Guadalquivir, y el viento soplando de dirección variable tendiendo a componer oeste y ganando intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues ya lo saben, hoy, este viernes, es el Día Internacional de la Amistad para amigas Thelma y Luis. ¿Se acuerdan ustedes de la película? Perdona, es que no estoy acostumbrada a verte tan lanzada. Hacía tiempo que no te veía así. Normalmente eres un muermo. Sí, ya estoy hasta las narices de ser un muermo. Dijiste que nos largábamos de vacaciones y que por una vez nos soltaríamos el moño. Pues fíjate bien, nene, porque empezaba a soltármelo. De acuerdo, cambio de opinión. Voy a tomar un margarita y una copa de tequila para acompañar. Y en cuanto a las efemérides, les contamos que tal día como hoy, o semejante al de hoy, el 30 de julio de 1863, nace Henry Ford, el fundador de la compañía Ford Motor Company y padre de las cadenas de montaje modernas utilizadas para la producción en masa de vehículos, de coches, siempre que no escaseen los microchips, claro, como ha pasado recientemente. No había coches porque no había microchips, increíble pero cierto. La introducción del Ford modelo T en el mercado automovilístico revolucionó el transporte y la industria en los Estados Unidos. ¿Qué pensaría don Enrique Ford si levantase la cabeza, claro, y viese hasta dónde hemos llegado y lo que nos queda, claro? Seguramente hasta se asociaría con Tesla. El caso es que el coche se estuvo fabricando durante 16 años, quedó anticuado y fue perdiendo terreno poco a poco frente al Buick, o al Chevrolet. Nadie puede negar que es el coche más importante de la historia. Henry Ford no inventó el automóvil, pero sí que lo popularizó en esas cadenas de montaje. Arráncalo, Carlos, arráncalo. En 2014 se inauguran las dos primeras líneas de metro en Málaga. Las líneas utilizan unidades de tren ligero del tipo, pues, semejantes a las que hay, por ejemplo, en Sevilla o en Jaén, cuando vaya a funcionar. Pueden albergar a 202 pasajeros, 145 de pie y 57 sentados. con una velocidad máxima que puede alcanzar los 70 kilómetros por hora. Ya que nos encontramos en la capital de la cosmopolita Costa del Sol, les cuento que en 1969 comienzan a proliferar en las playas españolas los bikinis, ¿sí? Los bañadores de dos piezas, una revolución en aquellas playas de entonces. Y ya que estamos hablando también de bikinis, les cuento que hace 67 años que los diseñadores parisinos Jacques Haim y Louis Guerre lanzaron el traje de baño más pequeño de la historia. Su creación causó una gran conmoción que también se ha reflejado en nuestras pantallas de cine, donde hemos podido ver cómo muchas de nuestras célebres actrices lograron su posición como figura de moda, luciendo lo último en bikinis. Distinguidas y populares actrices como Brigitte Bardot, en La chica del bikini, o Halle Berry, en Muere otro día, han dado notoriedad a este traje de pequeño tamaño, pero con una gran fuerza provocativa. ¿Se acuerdan ustedes de la película de Bond, Muere otro día, donde aparecía Halle Berry? Esta era la música que se utilizaba. Música espectacular de Bond, James Bond, Halle Berry protagonizando esa producción junto a Pierce Brosnan. Y en 2008 la sonda de la NASA Phoenix se encuentra agua en Marte, un descubrimiento que ha dado origen a varias misiones de diferentes países, avivando deseos de amartizar algún día, quizá para ir recogiendo todos los bártulos que estamos dejando esparcidos por la superficie del planeta rojo. El agua en estado líquido no puede existir en la superficie de Marte debido a su baja presión atmosférica, que es unas 100 veces inferior a la nuestra, a la de la Tierra, excepto, eso sí, en las zonas menos elevadas durante cortos periodos de tiempo. Sus dos casquetes polares parecen estar formados en su mayor parte por agua. El volumen de agua helada del casquete polar sur, si se derritiese, ya hay agua allí, ¿eh?, sería suficiente como para cubrir la superficie planetaria al completo con una profundidad de 11 metros. Y hoy se cumplen 32 años del fallecimiento del empresario fundador del Corte Inglés, Ramón Areces. El señor Areces, junto a César Rodríguez González, compraron una sastrería inaugurada en 1890 y ubicada en una de las calles más céntricas de Madrid, la calle Preciados, y la convirtieron en una sociedad anónima. Alrededor de 1920, con solo 15 años de edad, Areces se fue a La Habana y trabajó en la famosa cadena de tiendas Almacenes El Encanto, donde aprendió los conceptos básicos del negocio de los grandes almacenes. ¿Y cómo lo hizo? En 1940 convierte la sastrería en la actual corporación El Corte Inglés, una de las cadenas de grandes almacenes más grandes del mundo. A tu manera, tú sabes escoger toda tu moda. El Corte Inglés, la moda a tu manera. Ya es primavera en El Corte Inglés. Trajes de campeonato presentados ahora por la selección española de fútbol. Una combinación perfecta de comodidad y ligereza. El Corte Inglés, en la línea mundial de los grandes almacenes. Y hoy en el Santoral celebran su onomástica todos los que hayan sido bautizados como San Pedro Crisólogo, San Abdón de Roma, yo no conozco ninguno, Santa Godeleva, San José Joan Genguin, Santa Julita de Cesarea, Santa María de Jesús Sacramentado, San Senén de Roma y San Urso de Auxerre. Esta es la ficha del día y estas son las noticias de la jornada. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. A las 5 y 9 minutos de la mañana les contamos que los bomberos del Infoca trabajan en estos momentos, esta noche, en un incendio forestal declarado en Belalcázar, provincia de Córdoba, en el paraje El Quinto del Huerto. 12 medios aéreos han rociado con agua el terreno hasta la puesta de sol y a última hora conseguían estabilizarlo. Montoro, seguimos en Córdoba, ha vuelto esta madrugada al toque de queda de 2 a 7 de la mañana con el aval de la justicia, que tendrá que pronunciarse hoy también sobre Estepona y Marbella. Los tres municipios superan el millar de tasa de incidencia, pero la alcaldesa Marbellí Ángeles Muñoz considera que esas cifras no se corresponden con la realidad. Yo desde aquí vuelvo a decir y vuelvo a insistir en que la incidencia de Marbella no se corresponde con los datos a los cuales hace referencia de población. O sea, aquí tenemos el triple de población y por lo tanto nuestra incidencia, si lo miramos solamente en cuanto a número de contagios por 100.000 habitantes, no estamos por encima de 1.000. En cualquier caso, yo creo que hay que actuar. Sube la tasa de incidencia en Andalucía hasta los 554 en un día con 13 fallecidos. La media nacional baja ligeramente hasta los 696. Los médicos de familia y pediatras de Málaga piden la vuelta a las consultas presenciales. La plataforma Basta Ya denuncia que la atención telefónica desprotege a personas mayores con déficit auditivos o con problemas de salud mental. Pfizer constata que la efectividad de su vacuna baja un 6% cada dos meses. Esto es que pierde al año un tercio de su eficacia. La compañía insiste en que es necesaria una tercera dosis que crearía anticuerpos 5 veces más fuertes en personas de entre 18 y 55 años y 11 veces más entre los 65 y 85 años. 19.800 parados menos y 102.000 ocupados más en el segundo trimestre del año en nuestra comunidad. Los datos de la EPA también revelan que España recupera 9 de cada 10 empleos perdidos durante la pandemia. Unicaja y Liberbank culminan hoy, este viernes, su fusión en la que resulta el quinto banco español. Tendrá presencia en el 80% del país y más de 4 millones y medio de clientes. Y el juez procesa al exministro de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y a su cúpula policial por el espionaje a Bárcenas con dinero público. El Partido Popular lo suspende temporalmente de militancia. El magistrado exculpa a María Dolores de Cospedal y a su marido, Pablo Casado, toma distancia. Está suspendido de militancia y nos anticipamos incluso a la instrucción judicial. También el juez ha dicho hoy que la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, no tiene ninguna responsabilidad y creo que también debería llevar a una reflexión a los partidos que han estado diciendo que no hacíamos nada contra una persona que hoy se ha visto que era inocente. Y hoy se celebra la conferencia de presidentes en Salamanca sin presencia de la Generalidad. Los líderes regionales y el gobierno tratarán del reparto de los fondos europeos y de la campaña de vacunación, entre otros asuntos. Pedro Sánchez apela directamente a los líderes populares. Me gustaría pedir, sobre todo a los presidentes autonómicos del Partido Popular, que nos encontremos, que utilizamos este foro, que lo utilicemos para el diálogo y no para una lucha partidista. Séptimo día de los Juegos Olímpicos en Tokio. Desde las 8 de la mañana, el tenista Pablo Carreño jugará las semifinales contra el ruso Karen Khachanov. El medallista granadino David Valero volvía ayer a su pueblo, Abaza, donde lo han recibido como a un auténtico héroe. Lo primero que ha hecho ha sido recoger su bicicleta. Abaza me lo ha dado todo porque es el pueblo donde he crecido, donde he disfrutado. Hoy, por ejemplo, he llegado de Madrid. He comido a montar en bici y a recordar mi sendero. Al final es donde paso casi la mayor parte del año. 5 de la mañana, 13 minutos. Recuerden que tenemos un número de contestador, bueno, es un WhatsApp realmente, que es el 670-940-200, al que ya en estos momentos están llegando los primeros mensajes. Cosa que... A los buenos días, jurado, y a todo el mundo. A los buenos días. ¿Qué tal está? Hoy mi fregona está bailando. Que me voy de vacaciones. Todo el mes de agosto. ¿Cómo ole, me alegro de oír eso? Un mes y levantarme a las 3:30. Madre mía, no puedo ni limpiar de la alegría que tengo. Venga, ánimo a los que se quedáis. Y darle las gracias a la señora de ayer que nos dijo que tuviéramos buenas vacaciones a lo que no fuéramos. Venga, un besito. Un mes sin levantarse y sin coger la fregona. A ver si es verdad que le limpien a usted ahora, mujer. Más llamadas o WhatsApp al 670-940-200. ¿Cómo está? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ya estamos a viernes! ¡Sí, señor! ¡Venga! ¡Vamos para la ronda! ¡Feliz día para todos y buen fin de semana! ¡Buenos días, jurado! 22 grados aquí en la Sierra Sur de Sevilla. Antonio, aquí picando leña, olivo, con la fresquita. Venga, un saludo. Un saludo fuerte a la Sierra Sur sevillana. Muy buenos días y feliz viernes para todos. Buenos que días. Ya se aproxima el fin de semana. Pues sí. Y últimos de mes. Que tengáis un buen día. Que tengan buenas vacaciones los que toman todo el mes de agosto, o por lo menos unos días, aunque sean 15 o menos, pero que los disfruten. Buenos días, Juan Antonio Jurado. Buenos días. Estación de servicio para la edad, 24 horas para tomar café por la mañana temprano. Dirección Espejo, soy Antonio del Trabuco. Venga, Antonio, un cafelito yo me tomaba. ¿Tú también, Juan Carlos? Bueno, que no he dicho nada, que Juan Carlos Varas sigue en la realización hoy, el último día. No sé si se va de vacaciones, pero vamos, no, entonces no te vas, ¿no? Te vas del programa por ahora, ¿no? Muy bien. Seguimos. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Los necesitamos como la nieve al frío, como el mar a la arena. Así que sigan llamándonos, sigan enviando esos WhatsApp que iremos repartiendo hasta las 7 en punto de la mañana. Es ahí, es entonces cuando concluimos. Seguimos en el año 1982 con Save a Prayer, una porción de Río con Duran Duran. Birmingham, año 1973. Entonces nace el grupo líder de la segunda ola británica que invadió las listas norteamericanas dentro del movimiento de los nuevos románticos. Duran Duran, con Nick Rhodes y el bajo John Taylor, con Roger y Andy Taylor en la batería y guitarra respectivamente, y Simon Le Bon como voz solista. Cinco músicos que, según palabras textuales, ofrecían un servicio que ayudaba a la gente a seguir adelante. Río fue 1982 el álbum cumbre, un disco que llegó con la revolución de los vídeos musicales que emitieron frecuentemente, con los Duran Duran como protagonistas en la cadena musical MTV. Por ejemplo, el videoclip de la canción que vamos a escuchar fue dirigido por Russell McAlhey, el mismo que después haría la misma tarea, dirigiría después la película que recordarán los inmortales. Solo puede quedar uno. Duran Duran, Save a Prayer, de Río, año 1982 en Antena. Yeah. música de los Durán Durán en Antena, 5 de la mañana, 20 minutos. Vamos con más comunicaciones directas, mensajes de audio a través de nuestro WhatsApp de nuestros oyentes. Hola, buenos días, soy primeriza, me llamo Laura y tengo 15 años. Hola. Y voy a acompañar a mi padre a Aldea Quintana, Córdoba. Y es la primera vez que escucho el programa, que por cierto me gusta mucho. Ay, muchas gracias. Y vamos por camas y hace 24 grados. Hace calor, ¿eh? 24 grados a esas horas. Hoy va a ser un día complicado, ¿eh? Ayer parecía que iba a subir más el termómetro, pero no lo hizo. De todas formas, la EMET comenta que va a bajar algo la temperatura el sábado y el domingo, y parece ser que la semana que viene serán más soportables, pero hoy me parece a mí que va a ser un día duro. 670-940-200, los primerizos, los madrugadores de Andalucía, escuchando el programa hasta las 7 de la mañana. Buenos días, felices vacaciones para todos, que nos las merecemos por el tiempo que llevamos sufriendo esta pandemia tan mala. Menuda historia, otra historia que llevamos padeciendo todos y que es verdad. 670, 940, 200, que no para un momento ni queremos que lo haga, ¿eh? Que sigan con nosotros, que sigan enviando mensajes. ¿Dónde están? ¿Qué buenos temperatura días, hace? Antonio, soy Pedro de Bailén. Aquí estamos trabajando con 27 grados. 27 casi grados. Nada. Bien, echando mi penúltimo día para irme de vacaciones, todo el mes de agosto. Un saludo para todos los que madrugamos. Un saludo fuerte. Bueno, con esta temperatura tan alta en Jaén, dada la hora que es, no sé si estarás dentro del horno de los ladrillos, ¿no? No sé yo si la industria alfarera de Bailén sigue siendo la misma de hace muchos años. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Buenos días, Club de los Primeros. Viva Canal Sur, viva los andaluces. Viva el mundo, viva Andalucía. Entera. Vaya entera, por supuesto. Nada, aquí va el muchacho de Almería para la tienda del Alcampo de Almería. Vamos de vuelta para la casita poquito a poco. Pues el fin de semana a tope, cargando las pilas en las playas. Ahí está. Que descanses, hombre, lo que te dejen. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Un francés que vive en el Rincón de la Victoria, en la provincia de Málaga, muy cerca de los Montes de Málaga y más o menos a 16 kilómetros por autovía de la capital de la Costa del Sol. ¿Hola, Fabri? Sí. Hola, Fabri. Hola, Charo, ¿qué tal? ¿A que tú no te sonaba esta canción que acabo de poner? No, no la conozco. Claro, porque tú eres de... Porque tú desde cuándo vives en el Rincón de la Victoria, en Málaga. Yo llevo ya 16 años. Ah, pues todo está cogido. No, esto tiene muchos años. Esto tiene cerca de 60 años, esta canción. Bueno, Fabri, francés ¿de dónde? De Angers, una ciudad en el noroeste de Francia, vale. En el Valle del Loira. ¿Y qué te llevó hace 16 años a Málaga? El amor. Ay, qué bonito. ¿Qué va a ser si no? Madre, ¿que te enamoraste de una malagueña o qué? De una cordobesa afincada en Granada, que vive ahora en Málaga. ¿Pero esto cómo fue? ¿Dónde surgió el amor? ¿En Francia, en Granada, en Córdoba? En Granada. ¿En Granada? ¿Y qué hacías en Granada? Pues me fui de vacaciones por una semana. Ah, ay, mira, perdona el cotilleo, pero es que las cosas de amor me interesan mucho. Tú fuiste de Francia a Granada de vacaciones una semana y la conociste. ¿Dónde la conociste? ¿Cómo? ¿En un bar? ¿En un pub? En un bar, exactamente. Ah, ¿Y qué pasa? ¿Que fue flechazo a primera vista? ¿Que la miraste y te quedaste prendado? No, fue exactamente esto. Fue la vi, lo que se llama el flechazo, directamente, y ya está. Y nos conocimos, y claro, ella no fue el flechazo como fue para mí. A ti te costó entonces, ¿no? Ay, me costó, pero me costó más de una semana, porque yo estaba solamente por una semana de vacaciones. ¿Y en una semana la pudiste convencer? No, 2 meses. Por eso, a la semana decidí quedarme. Ah, y te quedaste en Granada por ella. Exacto. Qué bien. ¿Y de Granada vais al final acabáis en Málaga o cómo es el trayecto? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es recorrido? Pues, no, sí, eso, estamos en Granada, vivimos, salimos juntos, nos quedamos, y por temas laborables, tarde o temprano, pues sale la opción de Málaga. Ajá. Y decidimos instalarnos en el Rincón de la Victoria. Qué bien. ¿Y de esto cuántos años hace? Pues hace 21 años exactamente. Madre mía, Fabri, qué bonita historia de amor. Ponle la música de Francia de amor que tú la has puesto. Ese. Qué bonito. Hombre, no es fácil encontrar el amor de tu vida, ¿eh? No lo sé, no fue tan difícil encontrarla. No la he encontrado, vino a mí. Ya, nada, sí, pero es que el destino es el destino. O sea, si tú no vas a Granada a esas vacaciones y en vez de Granada te vas a Sevilla, pues no la encuentras. Pero el destino está marcado. El destino, totalmente. Claro. Bueno, Fabri, ¿y qué haces en el Rincón de la Victoria? ¿Qué te dedicas? Yo soy comercial de exportación, ¿no? Pero no trabajo en el Rincón de la Victoria. Trabajo en Cabra, en la provincia de Córdoba. ¿Y viajas todos los días a Cabra? Correcto. Pues ya son unos kilómetros, ¿no? ¿Cuánto? Son unos cuantos kilómetros, pero ya uno se acostumbra y como mucha gente. Ya. Vamos donde tenemos que trabajar y vivimos donde nos gusta. ¿Y vas y vienes cada día, entonces? Voy y vuelvo todos los días, correcto. Madre. ¿Y allí en Cabra qué hay? O sea, ¿cuál es la fábrica? ¿A qué te dedicas? Aceite de oliva, el producto nacional. O sea, que tú vendes aceite de oliva. Exactamente. Qué bien, qué interesante. ¿Y cómo lo haces? ¿Quiere decir, tú vas por los restaurantes, le ofreces a...? No. Yo vendo solamente en exportación, por lo cual yo vendo a cadenas de supermercado, a embotelladores, a mayoristas en Europa. Ah, bien. ¿Y hasta dónde llega el aceite de oliva que tú vendes? ¿Lo más lejos? Sí. Lo más lejos que yo tengo cliente en Venezuela. Bien, vale. ¿Y qué aceite de oliva es? ¿Cuántos grados? ¿Oliva virgen extra? ¿Cuál es? Ah, no, hacemos de todo, porque tenemos todo, entonces... Tenemos todos esos aceites, aceite virgen extra, virgen, absolutamente todo. ¿A ti cuál es el que más te gusta? ¿Tú cuál es tu...? ¿Tú tomas tostada como buen malagueño ya? Sí, no, yo mi tostada con aceite de tomate, obviamente. Hombre, por favor. ¿Y qué aceite le pones? ¿Cuántos grados? ¿El fuerte, el más picante, el más ácido? Virgen extra. Vale, virgen extra. Bueno, Francia, entonces tú estás absolutamente adaptado a la vida andaluza, ¿no? No la dejo para nada. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué más me gusta? El clima. Por supuesto. ¿Y lo que más te llamó la atención o te chocó cuando empezaste a vivir aquí? Lo que más me llamó la atención cuando estaba en Granada al principio fue las tapas. Las tapas. Cada vez que pides una bebida, que te ponían una tapa. ¿Y no te la cobraban? Y hay algunas tapas que son unos platos, claro, directamente. Y te decía, aquí voy a comer yo todos los días por una cerveza, ¿no? Pues correctamente, eso. Fabri, me ha gustado mucho hablar contigo. También me gusta que te acompañemos en el camino desde el Rincón de la Victoria a Cabra, que es un camino, un trayecto largo, y si te servimos para entretenerte, para hacerte reír, para que te llenes de energía y de positividad, pues con eso estamos más que premiados. Fabri, muchísimas gracias. A ti por acompañarme todos los días. Y corre la voz por ahí, por Cabra y por todos los franceses que tú conozcas, ¿vale? Sí, por supuesto. Y un saludo para tu enamorada. Se lo doy. Muchísimas gracias, Charo. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte, Fabri. Muchísimo cuidado en la carretera. Sí, como siempre, y a todos. Gracias. Me encanta, Fabri. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. 5:30 de la mañana, las acaban de dar. Les contamos las noticias que deben conocer. Los bomberos del Infoca

En nuestro singular recorrido por el habla andaluza, nos detenemos hoy en la localidad jienense de Porcuna, situada en la campiña oeste de Jaén, casi limitando con Córdoba. A los 7.000 habitantes de Porcuna se les conoce en los pueblos vecinos por Benito a los hombres y Benitas a las mujeres, debido al patrón del pueblo, San Benito. Antonio Recuerda, cronista de la villa, nos cita una frase popular. Y además hay un refrán conocido en todos los pueblos alrededor y aquí mismo que dice: hay más uva en la viña que Benito en Porcuna. En el habla de Porcuna se utilizan algunos vocablos realmente curiosos. Por ejemplo, a un hombre descuidado se le llama parejote y a una mujer inhábil y desorganizada se le llama troncho manzanillote o también farotona, como nos señala el profesor local Manuel Montilla. Eres una farotona, le dice una madre a su hija, porque no le hace las cosas bien hechas y con orden. Es un desastre la niña y le dice: anda, farotona. Las personas maleducadas también tienen un curioso apelativo en Porcuna. No se le quiere decir una palabra a una persona algo negativo, a nivel formación moral, social, etcétera. Se le dice: no tienes ciriputría ninguna, eres un ineducado. El deseo por hacer algo se transforma en esta localidad de Jaén en una bella palabra, pislandico. Estoy pislandico de que llegue la feria real. Ajá. Estaba deseando que lleguen las fiestas del pueblo. Algunas palabras han sufrido con los siglos transformaciones que casi hacen olvidar su origen. Es el caso de espanúa, un término usado en algunas maldiciones. Una maldición que decía: ojalá te atraviese una espanúa. Espanúa. Y espanúa quiere decir espada desnuda. En el mes de diciembre, con las tradicionales matanzas, se encuentra el origen de la expresión sonar las habas. Se usa como sinónimo de engaño. Le sonaron las habas, le engañaron, le convencieron. Esta es la explicación del origen de esta palabra. Tú sabes que cuando se mataba un cochino en las matanzas de antes de irse a la aceituna a la gente, en Andalucía, en diciembre, pues en toda la casa se mataba el cochinete, el cochino. El cochino, cuando llegaba a la puerta de donde lo iban a matar, reculaba. Entonces se ponía uno delante y con medio celemín, una medida de madera, estaba como una cajeta, le echaban una haba y se la sonaba. Y al sonarle la haba, el cochino iba queriéndosela esconder en el celemín. Cuando entraba en la casa ya estaba perdido el gancho y a la mesa. La expresión dar la cabeza en Porcuna tiene un significado diferente a la expresión más occidental de dar una cabeza, sinónimo de echar una pequeña siesta. Aquí se interpreta como dar el pésame, nos lo explica Antonio Recuerda. Pues nosotros aquí en los entierros se pone el esto y va uno, claro, hace una inclinación de cabeza para dar el pésame. Aquí eso se dice dar la cabeza. Este pueblo, donde se llama Hormigos Cabezones o Capapardas a los propietarios de tierra, es desde su origen en la antigua Obulco, confluencia de caminos, también en lo lingüístico. En siglos de la Reconquista llegaron hasta esta zona del Alto Guadalquivir repobladores de Cuenca y otras zonas de Castilla, de ahí su bella mezcla léxica y fonética, como ocurre en tantos otros pueblos de Jaén. David Hidalgo para Radio Andalucía Información. Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio, que están emitiendo simultáneamente este programa que ustedes conocen bien y que se llama Primera Hora, para madrugadores, trabajadores que están ya funcionando desde hace tiempo y que necesitan información, la que nos trae precisamente Beatriz. Un día más, los periódicos, las primeras páginas de los periódicos de Andalucía. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues estoy muy bien y comenzamos esta ronda con el Día de Córdoba. El TSJA, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, avala el toque de queda en Montoro por salud pública. Villa del Río también supera los 1.000 casos por 100.000 habitantes. En el Diario de Almería, el PSOE anuncia que las obras del AVE paradas se retoman el 9 de agosto. El diputado Indalecio Gutiérrez sale a los medios para apagar el fuego creado por Fomento. Y el titular principal, el más destacado, la capital camina hacia el toque de queda nocturno. 362 nuevos positivos y dos personas fallecidas, comunicó Salud en la provincia de ayer. Granada hoy pues recibe 6,8 millones por la pérdida de viajeros del autobús. El gobierno central da una compensación por el déficit de 2020 debido a la pandemia. El ayuntamiento destinará parte del dinero a pagar facturas atrasadas a Rover. En Huelva Información, vuelve la diversión. Centenares de familias se acercan a disfrutar de la magia de Vive Park. Lo vemos en la fotografía central, que es una calle del infierno en toda regla. En el diario de Sevilla, Plaza de Armas no tiene quien la explote. Adif concluye la restauración de las fachadas, pero no encuentra gestor para el centro comercial. En la página política, tensión en Andalucía, Vox presiona a Moreno y Espada se ofrece para los presupuestos. Seguimos con el diario de Cádiz. La provincia sigue 10 puntos por encima de la media nacional en paro. La tasa desciende en el segundo trimestre, pero la provincia todavía supera el 25%. De nuevo, con el número de desempleo, el número de parados se redujo en 3.000 personas de abril a junio pasado. Y Sánchez y Casado también se enzarzan en el balance del curso. El presidente alardea del ritmo de vacunación y de mejoría económica. Viva Jaén, noticia cultural sobre arqueología. Marroquíes bajos emerge del letargo. Los trabajos del campo de voluntariado obtienen nuevos hallazgos de 2.500 años. Y concluyo con Málaga Hoy, que tiene una noticia, pues que es un dolor. Fuente de Piedra se queda sin flamencos. Vemos en la fotografía la laguna, bueno, sin agua. 6.000 parejas abandonan su puesta en el humedal malagueño por culpa de la sequía. Solo se conocen 3 precedentes similares según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Una auténtica pena, ¿eh? Pues sí, efectivamente, esta pertinaz sequía. Ha llovido bastante poco y además fíjate cómo están los pantanos. Pues sí. Preocupante la situación, ¿eh? Como no llueva ahora cuando concluye el verano, ya veremos. Beatriz Almeda, con la información, el repaso a la prensa de los kioscos. Yo te lo he preguntado una vez, me parece, ¿no? ¿Tú qué empiezas a leer el periódico? ¿Por la portada o por el final? Pues por la portada. ¿Sí? Sí, por la portada, después me voy a la contraportada. Ajá. Y ya después voy pasando páginas. Se le va a preguntar, ¿el horóscopo lo lees o no? No. Uy, me da un coraje grandísimo el horóscopo. Yo no me lo creo, yo no sé quién lo hace, pero que me perdonen, pero yo no me creo nada de lo que dicen. Además, ya hay muy pocos periódicos que traigan un horóscopo. Alguno queda todavía. No, me da ¿Sudoku o crucigrama? Crucigrama, no, palabras. Yo soy de palabras. Ahí. Y no de números. Muy bien, Beatriz. Que gracias por traer la información. Muy bien, hasta Venga, ahora. Buen fin de semana, hasta luego. 6:70, 9:40, 200, nos quedan exactamente 17 minutos, ni uno más ni uno menos, para las 6 en punto de la mañana. Antonio, y al Club de los Primeros, a toda Andalucía, soy Jesús el Vikingo, de Chiclana. Voy por Torre Guadiaro, 22 grados, dirección Málaga, a llevarle unas cuantas de cajas de pescado para la pescaera. ¡Vámonos por el viernes! Venga, la pescaera, que ya el lunes no la tenemos aquí, claro, ¿no? Como no hay pescado, pues, ¿cómo lo vamos a tener aquí? Más. Buenos días, Juan Antonio, y al Club de los Primeros. Aquí OCP, caminito al Mercado Granada. Hace una mañana con 24 grados. Venga, un saludo para todos y que pasemos buen día. Eso espero. Bueno, ayer 40 grados hubo en Granada, ¿eh? Que en Granada hace calor también, no lo crean. Buenos días, aquí Pedro, al Club de los Primeros, repartidor de huevos, dirección Cádiz, es decir, toda la parte esa, para que hagan huevos y tortillitas buenas para los playeros. Venga, saludo a todos, camioneros y todos los hueveros del viso del Alcoa. Venga, hasta luego. Que tengáis buen día, buen fin de semana. Sí. Hasta luego, estaba yo pensando en las tortillas. A mí me encanta la tortilla de patatas y de jamón. La de habas también, habitas baby chiquititas, me vuelve loco. Pero me gustaría a mí saber qué ganaría en una encuesta que hiciéramos aquí en el programa, ¿no? ¿La con cebolla o la que no lleva cebolla? Para mí la cebolla es fundamental. Hay otros que son, bueno, me asesinarían en este momento, muy probablemente. Me mandarían, se escucharía ruido de sables, posiblemente. Más al 679-40-200, tenemos un montón de mensajes. Buenos días desde Málaga. Buenos días. Buen día a todos aquellos que madrugamos. Venga, que vaya todo muy bien. Un fuerte abrazo a todos. Otro para Málaga, usted. 24 grados. Buenos días, Juan Antonio. Aquí 22 grados en Granada, fuera del área. Pues solo llamo para desearle a mi hija felices vacaciones, que la coge hoy. Anda, qué bien. Estaba a la Universidad de Granada. Un beso para todos y otro para ti. Estupendo, Adelaida. Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Súper famosa, es el Cantaloupe, que tiene unos cuantos años. Por cierto, Mario Biondi, el italiano, en su último disco ha sacado una versión de este viejo éxito. Canal Fiesta Radio, ¿a qué les suena? Canal Fiesta Radio, 20 años en antena, siendo la banda sonora de Andalucía. ¿Cuántos números uno en esos 20 años? Uno de ellos, a cargo del catalán Daniel Carbonell, Macaco, Daniel es el nombre auténtico de Macaco, desde Barcelona. Juanito Macandé, desde La Línea, y la voz durante años de Los Ketama, Antonio Carmona. Juntos también sonaron profusamente aquí, en nuestra emisora musical Canal Fiesta Radio. ¿Con qué? Por ejemplo, con Somos la Fiesta, que fue número uno en junio de 2019. Número uno en junio de 2019 con Daniel Carbonell, Macaco, Juanito Macandé y Antonio Carmona, voz de Ketama en la última etapa del grupo.